joyas del rock a tu estilo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Damos inicio a esta nueva programación y les recordamos desde ya que llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona, que nos acompaña en los controles, Juan Rivero, y quien estará con ustedes acompañándolo en la locución y conducción de este programa, mi persona, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. También les recordamos que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación. Tío Pepe Rock Bar. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. También te recordamos desde ya iniciando el programa que te puedes comunicar conmigo a través de la mensajería de texto y el WhatsApp para que solicites esos temas de rock and roll que desees escuchar aquí a partir de estas dos horas musicales al 0412-432-2741. También nos puedes contactar a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram escribiendo el nombre del programa Huellas del Rock y allí estaremos conectados todos la semana. También me puedes contactar en mis redes personales como Ana Karina Escalona, Escalona solamente con la letra S, ¿ok? Y de esa manera podemos contactarnos a través de las redes sociales y a través del WhatsApp y sus mensajes de textos. También les recordamos que si deseas escuchar este programa todas las semanas y no perder ninguna emisión de Huellas del Rock, nos puedes sintonizar los días sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su web la www.lavozdemorón935fm.com.be. Los domingos a las 10 de la noche a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello y en la web la www.la967fm.net. Los martes a las 20 horas Venezuela a través de Seven Rock Radio y en su web www.7rockradio.com. Y a partir de esta semana le damos la bienvenida a una nueva radio web aliada en donde el Huellas del Rock también estará transmitiendo su programación durante toda la semana. Le damos la bienvenida a los amigos de CerebroxExprimidos.com donde ustedes podrán escuchar, sintonizar Huellas del Rock durante toda la semana como un podcast. Por supuesto, también a través de su circuito radial en su página web, usted puede tener para escoger cualquier programa de rock que desee escuchar, así que a través de la web www.cerebrosexprimidos.com en su circuito radial podrá sintonizar Huellas del Rock durante toda la semana. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de los directivos de las dichas emisoras radiales en cuales transmitimos por permitirnos estar allí cada semana ofreciendo la mejor música de rock and roll para ustedes. Esta semana tenemos una gran gama de noticias, eventos musicales que se han suscitado durante todos estos días, así que estén muy atentos y pendientes porque realmente esta semana tenemos noticias así como bastante tristes, lamentables, otras como bastante alegres porque hay muchas buenas producciones musicales para disfrutar acá en el mundo de rock and roll, así que pendientes allí en sintonía de Huellas del Rock y a partir de estas dos horas de rock and roll estaremos escuchando lo mejor. antes de irnos con un poco más de música para iniciar este programa, también le notificamos que el día de hoy tenemos un invitado especial para nuestra segunda hora de programa. Tenemos un invitado para una entrevista especial de una banda excelente de acá de Venezuela, así que no se despeguen. Más adelante vamos a darle un poco más de detalles sobre esto, pero lo que sí sabemos es que la programación del día de hoy, Huellas del Rock, está muy buena, así que no se lo pierdan. Vamos a iniciar con el primer tema que tenemos por allí de la agrupación AC/DC y ya regresamos con más de Huellas del Rock. Huellas del Rock a tu estilo. Del rock, Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Sing me a Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Y estamos de regreso con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y te recordamos que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación. También llegamos a ustedes gracias al Tío Pepe Rock Bar. Y también llegamos a ustedes gracias a Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. Así es, también les recordamos que puedes sintonizar nuestra programación todos los fines de semana, los días sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su web la www.lavozdemorón935fm.com.be. Los domingos a las 10 de la noche a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello y en su web la www.la967fm.net. Los martes a las 20 horas Venezuela a través de Seven Rock Radio en su web www.sevenrockradio.com. Y nuevamente le damos las bienvenidas a los amigos de la web www.cerebrosexprimidos.com. Allí estaremos haciendo compañía a los demás programas radiales que ellos ofrecen en su circuito radial. Así que a través de la web cerebrosexprimidos.com podrás estar escuchando nuestra programación durante toda la semana como podcast, el horario que tú prefieras durante todo el día. Por supuesto, también junto a los demás programas radiales que de verdad sin ningún tipo de competencia por acá les ofrezco y les invito también a que los escuchen porque de verdad que hay muchísimo talento y para mí todos son muy buenos, son buenos colegas, así que ahí tienen una gran cartelera de programas radiales de rock para que escuches a tu preferencia, ¿ok? Así que saludos a todos y nuevamente muchísimas gracias a todos los directivos por permitirnos sintonizar nuestra programación en todos sus espacios radiales. Huellas del Rock a tu estilo. Y continuando con más buena música, por acá tenemos una lista musical para compartir con ustedes. Una lista que durante todos estos días y las semanas siempre nos solicitan y que vamos recopilando todo. Así que vamos a disfrutar un poco más de buena música que tenemos por aquí con Guns N' Roses. Esto es el tema Patient y ya regresamos con más. 1, 2, 3, 4. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. What

Únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Luego de este bloque musical que acabamos de disfrutar, primero con el tema Patient de Guns N' Roses y luego Fear of the Dark de Iron Maiden. Cada una de esas canciones, como les dije hace un momento, son temas que vamos recopilando durante las semanas, porque a través de los mensajes de textos ustedes lo solicitan y nosotros vamos acá armando nuestro playlist musical. Recuerda que tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Si deseas también tú enviar tu mensaje y solicitar tu canción, lo puedes hacer al 0412-432-2741. Y continuando con más información musical, por acá les tengo una noticia que sucedió durante esta semana en el mundo del rock and roll. Ya muchos de ustedes están notificados de ello, pero acá estamos nosotros en Huellas del Rock durante el fin de semana para notificarlos. Y es que, bueno, esta es una noticia triste y lamentable, pero es algo que sucede ya que somos todos humanos, ¿oye? Así que este pasado 25 de agosto falleció Charlie Watts, el baterista de la agrupación Los Rolling Stones. Así que lamentablemente se ha ido uno de los mejores del mundo. Realmente este es uno de los que ha estado desde el principio, del origen, la historia del rock and roll. Y es uno de esos bateristas que también ha estado entre los mejores en todo el mundo. Así que Charlie Watts falleció este martes en un hospital en Londres, según lo comunicó su publicista, el publicista de la banda Los Rolling Stones. La noticia llegó semanas después de que se anunciara que se perdería la gira de Los Rolling Stones por Estados Unidos a partir del próximo mes para recuperarse de un procedimiento médico no especificado. En el año 2004, Watts fue tratado por cáncer de garganta. El baterista, miembro de los Rolling Stones desde enero del año 1963, cuando se unió con Mick Jagger en los Rolling Stones, también junto a Keith Richards y Brian Jones, perteneció a este grupo. Y bueno, Charlie Watts, como todos sabemos, este gran baterista, los ayudó a ellos a convertirse junto a los Beatles en una de las bandas que acercaron al rock and roll a las masas de la década de los años 60, con clásicos y temas como I Can't No Satisfaction, Jumpin' Jack Flash, Get Off My Glove y el tema Sympathy for the Devil. Así que adiós a este gran baterista de rock and roll como lo es Charlie Watts. Aquí en Huellas del Rock siempre estaremos recordando uno y cada uno de sus temas en las cuales participó en todas esas producciones musicales. Recordemos que también el pasado 2016 Charlie Watts ocupó el puesto número 12 en la lista de la revista de los Rolling Stones de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos. Tras conocerse la noticia, miles de personas de todo el mundo mostraron su tristeza y enviaron sus condolencias a su esposa Shirley, su hija Serafín y su nieta Charlotte. En el comunicado con el que se anunció su muerte, su publicista lo describió como un querido esposo, padre y abuelo y uno de los más grandes bateristas de su generación. Como les dije, triste y lamentablemente, se ha ido uno de los grandes bateristas de rock and roll, pero acá seguimos recordándolo a través de su música, porque su música realmente vive a través del tiempo y aquí en Huellas del Rock lo revivimos. Continuamos con este tema, los Rolling Stones, Satisfaction, y ya regresamos. Man.

Escuchas lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, dando inicio a la segunda hora del programa. Y en pocos minutos vamos a iniciar la entrevista del día de hoy. Como les hablé hace un momento, para darle un poco más de adelanto, el día de hoy tenemos como invitado el gran amigo Eduardo Sáez, baterista e ingeniero de sonido de la banda Cronos. Este gran músico es muy conocido en el país, también baterista de otras agrupaciones conocidas, entre ellas como Electro Circus y Los Pixels. Así que vamos a tener por aquí el día de hoy como invitado al amigo baterista Eduardo Sáez. Va a estar hablándonos un poco lo que es la agrupación Cronos, de sus proyectos a futuros, y vamos a conocer un poco más acerca de sus inicios y su historia. Así que para más adelante, ¿ok? En pocos minutos, allí atentos, vamos a saber todo lo referente a ello, a la banda Cronos, y por supuesto estaremos disfrutando un poco de su música. Así que acá en este espacio, en esta segunda hora de Huellas del Rock, vamos a dedicar a lo que es la entrevista del día. No se despeguen, vamos a continuar con un poco más de información musical, porque para el día de hoy, para esta semana también tenemos muchas informaciones en lo que respecta a efemérides del rock. Así que para hablar, conversar un poco sobre eso, tenemos que un 28 de agosto, pero del año 2006, se publica el álbum llamado A Matter of Life and Death. Es el 14th disco de estudio de la banda inglesa de heavy metal Iron Maiden. Este fue lanzado el 25 de agosto del 2006 en Italia y en Finlandia, el 28 de agosto en todo el mundo, excluyendo a los Estados Unidos, a Canadá y a Japón, que luego ellos fueron lanzados el próximo 5 de septiembre. El primer álbum de la carrera de Iron Maiden que ingresa a las listas de los Billboard en Estados Unidos, en el top 10, logrando un éxito significativo en las listas y en muchos otros países. Aunque este no es un álbum conceptual, la guerra y la religión son más recurrentes en todas las partes, así como en esta portada del disco. Así que en lo que es respecto a este día, 28 de agosto, pero el año 2006, fue lanzado este gran disco de Iron Maiden, que lleva por nombre, como les dije, A Matter of Life and Death. Este gran discazo es uno de los mejores de Iron Maiden. También tenemos que un 28 de agosto del año 2008 se publicó el single de AC/DC llamado Rock and Roll Train. Es la canción que forma parte de Black Eyes, siendo el primer sencillo del álbum, donde se aprecia que la banda regresa a aquellos gloriosos años con la voz de Brian Johnson, las guitarras de Angus Young y Malcolm Young, el bajo de Cliff Williams y de Phil Rook en la batería. La historia habla sobre los grandes momentos que han pasado juntos en esta banda australiana cuando se subieron a un tren y escribieron esta canción. Buena anécdota, y cada una de esas situaciones inspiran siempre a escribir un nuevo tema. Cada una de las canciones de rock and roll siempre tienen una inspiración y una historia, así que es muy interesante conocer sus letras. También tenemos que un 28 de agosto, pero el año 2012, se publicó el libro de la banda Motorhead. Este es llamado Motorhead Life to Win. Se trata, según la información promocional, de la obra más exhaustiva sobre la banda británica, incluyendo nuevos datos nunca antes revelados y fotografías raras e inéditas en las más de 200 páginas en la que consta este libro. El propio Lemmy se encarga de hacer una pequeña introducción al libro, su vocalista. Sin duda, este es un artefacto obligatorio para todos los fans de Motorhead y una obra complementaria para la excelente biografía de Lemmy. Así que este 28 de agosto del 2012, bueno, salió al aire lo que fue este gran libro, libro de Motorhead. También tenemos que, por acá, más fechas conmemorativas de rock and roll. 28 de agosto del año 1988 se publicó el sencillo de Metallica, que lleva por nombre Harbinger of Sorrow. Esta es la sexta canción del cuarto disco de Metallica, Injustice for All. toma su nombre de una célebre obra del compositor, wow, que lleva un nombre pues, súper largo, como alemán. Y bueno, del mismo modo en que todo el disco, la letra de esta canción es oscura y seria, ¿no? Metallica tocó por primera vez la canción antes de que saliese al mercado en el club en Los Ángeles un 23 de mayo del año 88. Y desde ese momento, el tema Harvester of Sorrow se ha convertido en un clásico en los conciertos de la banda. Así que tal día como hoy, 28 de agosto, se publicó este gran sencillo, esta gran canción de Metallica. Huellas del rock a tu estilo. Y continuando con más buena música, señores, vamos a escuchar un poco de rock and roll acá en Huellas del Rock en español. Así que os dejamos con este tema de Rata Blanca, Aún Estás en Mis Sueños. Me las dejó. Quiero saber si esto fue la magia de tus labios. Hay perfume de

regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y ahora sí, a partir de este momento damos inicio a lo que es la entrevista del día de hoy, dedicado a la banda Cronos, con el invitado que es su baterista Eduardo Sáez. Así que para antes de iniciar y hablar un poco lo que es Cronos, de qué trata Cronos y lo que es el regreso de esta leyenda del heavy metal latinoamericano, el dios del tiempo, Cronos. Tras 15 años de ausencia de la escena metalera, regresa la veterana banda Cronos, convertida esta vez en un proyecto de carácter latinoamericano. Cronos regresa con su nuevo line-up conformado por músicos conocidos, entre ellos Facundo Coral de Argentina, perteneciente a bandas como Coral, a Trent Loco, Stratus y Gilman en la guitarra, Eduardo Sáez de Venezuela, perteneciente a bandas como Electro Circus, Close, Kashmir, Los Pixels, Tributo, Resistencia, Gilman y en la batería. También David Mondragón de México, perteneciente a Abaddon, a Helsing en la voz. Y David Guti de México en el bajo y en la voz, perteneciente también a bandas como Baco, Far Beyond Hell y Whiplax. Así que con esta formación, Cronos se afianza como una de las bandas más importantes de heavy metal de Latinoamérica. El origen de Cronos se remonta en el año 1985, tras algunos cambios de la formación y luego de decenas de conciertos en las principales ciudades de Venezuela, se dan a conocer como una de las bandas de heavy metal más importantes del país, compartiendo escenarios con grandes agrupaciones de la época, como entre ellas a finales de la década de los 80, La Misma Gente, Resistencia, Alta Frecuencia y Stratus. La banda realiza sus primeras apariciones en televisión en importantes presentaciones al lado de la conocida banda también Laberinto. Cronos también se encargó de abrir los primeros conciertos de la banda colombiana Kraken, que este realizaría acá en el Poliedro de Caracas, y su posterior primera gira sudamericana. Así que este es un pequeño resumen, lo que es para que ustedes tengan una idea de lo que es Cronos, el dios del tiempo, convertido en esta banda de heavy metal venezolano. Así que vamos a dar inicio y la bienvenida, por supuesto, a lo que es el invitado del día, como les dije, su baterista Eduardo Sáez. Este es, como les dije, músico, ingeniero de sonido de la banda y también perteneciente a diferentes agrupaciones. Así que bienvenido para Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Huellas del Rock. Para nosotros es un placer tenerte aquí para compartir, para hablar todo lo referente a la banda, a todos sus proyectos musicales. Bienvenido nuevamente acá a Huellas del Rock. Bueno, gracias por la invitación de parte de la banda, un gran saludo de todos. Y yo, bueno, Eduardo Sáez, vamos a conversar un poco de Cronos. Así es, muchísimas gracias, Eduardo, bienvenidos nuevamente. Para dar inicio a la entrevista, háblanos un poco de lo que es los inicios de Cronos, de la banda. ¿Cómo nació ese dios del tiempo convertido en banda de heavy metal venezolano? Bueno, fíjate, Cronos, en el año, más o menos por ahí en el año 84, 85, conozco a Facundo Coral y decidimos empezar a hacer música, ¿no? Y realmente no teníamos ni nombre para la banda, o sea, simplemente estábamos tocando, más bien estamos aprendiendo a tocar juntos, ¿no? O sea, yo la batería, la guitarra, y bueno, al poco tiempo se nos unió Gabriel Vivas, que fue el primer bajista, y fue ya cuando entonces le pusimos el nombre a la banda de Cronos, ¿verdad? Y bueno, después se nos unió el primer cantante, fue Alain Fernández. Y empezamos a hacer, Cronos empezó a hacer shows así en casa de los amigos, en fiestas, ¿verdad? Y empezamos a componer canciones originales, también tocábamos algunas versiones de Judas Priest, de Iron Maiden, etcétera, ¿no? Y prácticamente, bueno, esos fueron los inicios, y hasta que nos invitaron a un festival en Los Teques, que fue como el primer concierto que dimos grande, ¿verdad? Porque era un festival de 15 bandas en la manga de Colea de Los Teques, y bueno, fue como el inicio de la carrera, lo que iba a ser la banda, ¿no? y de esa manera es muchas agrupaciones empiezan de esa forma, siempre tocando en diferentes lugares, en alguno que otro bar, en una manga de colega, como les sucedió a ustedes también, bueno, muchos lugares, así que poco a poco las agrupaciones se van dando a conocer y por supuesto sus seguidores de su localidad y de las ciudades adyacentes los van conociendo. Esto tiene muchísima historia. Háblanos un poco más de cómo han sido esos inicios de la banda Cronos. Bueno, posteriormente a eso, pues empezamos a hacer las primeras grabaciones, ¿verdad? En aquel momento grabamos dos canciones, grabamos una canción instrumental, fue la primera canción que grabamos, y Un Día en Mi Vida, que era también una de las primeras canciones que compusimos. Y eso, bueno, inmediatamente por ahí salió un recopilatorio, no recuerdo ahora el nombre, era en cassette, ¿no? Y habían otras bandas allí, como bandas como Stratus, Necrosis, que recuerde. Sí, eran como unas 6, 8 bandas que habían en ese cassette. Y empezó como a regarse eso de la banda. Y mira, ya al poco tiempo hicimos otras grabaciones, empezamos a hacer shows. Empezamos a ser invitados a grandes festivales, tocábamos junto a Resistencia, la misma gente, Alta Frecuencia, hicimos muchos shows en sitios grandes, éramos como los más, digamos en ese momento, los más jóvenes en la movida, y estábamos como siempre en todos los shows, en todos los festivales, y bueno, la banda rápido se posicionó, bueno, con el tiempo se fueron cambiando los integrantes, ¿verdad? Y bueno, mira, hasta la fecha de hoy aquí seguimos, tuvimos dos breaks de como nos dice la gente, el dios del tiempo se durmió y volvió, ha despertado, y esta segunda oportunidad yo creo que ya despierta para no volverse a dormir, ¿no? Porque estamos realmente trabajando bastante, ¿no? Muy bueno, excelente. Bueno, en este tiempo que ha despertado nuevamente el dios del tiempo, Cronos, esperemos, como tú lo dices, que no se vuelva a dormir. Nosotros sabemos que ustedes están trabajando muy profundamente lo que es la producción de su música en los nuevos proyectos. Así que también, ¿no?, desde que se formó en los años 85, 86 aproximadamente, han tenido también sus cambios en los integrantes de la banda. Cuéntanos, ¿quiénes integran Cronos actualmente? Fíjate, la banda actualmente está conformada por Facundo Coral, David Guti en el bajo, Facundo Coral en la guitarra y David Mondragón en la voz, y yo en la batería, ¿no? David, los dos Davis, como les decimos, viven en México, en DF. Facundo está en Argentina, yo aquí en Venezuela. Y bueno, así trabajamos esta última producción de Vuelta a Ser Nadie, que sacamos el año pasado, ¿verdad? Donde pueden ver todo esto en nuestras redes sociales. El canal de YouTube es Cronos Metal Band, y las redes sociales igual, @ Cronos Metal Band. Y ahí, para los que no han podido disfrutar los videos, pueden verlos. Los discos de Cronos están todos en la plataforma Spotify. Okay, de ahí se deriva a las otras plataformas, pero para el que tenga uso de Spotify, ahí puede conseguir el disco, escucharlo, okay. Y aparte de eso, bueno, tenemos en el canal de YouTube los últimos videos que hemos hecho y todo eso, ¿no? Y bueno, trabajar así a distancia nos fue un poco difícil, sobre todo porque nos cayó justo que arrancamos la grabación y la producción del disco, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de ir a Colombia, a Bogotá, en el interín mientras estábamos grabando, nos salió esta presentación y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerla, ¿no? Ya que no nos conocíamos, o sea, nos conocíamos pero puro por WhatsApp y llamadas telefónicas y eso, ¿no? Y fue el momento que nos conocimos, tocamos en vivo, hicimos un ensayo, hicimos un concierto de más o menos como 1 hora y media, 1 hora y 20, y bueno, fue excelente, o sea, la química. De verdad que el show fue increíble, y de regreso ya todo el mundo en su sitio, bueno, ya habían varias cosas para hacer, ¿no? Estábamos ya planeando ir a tocar a México, a Argentina, aquí mismo en Venezuela, ¿verdad? Y bueno, vino la pandemia y se puso un poquito cuesta arriba terminar de grabar el disco, y bueno, y para todo lo que venía, que todo se paralizó, ¿no? Pero bueno, con todo eso por lo menos pudimos sacar el disco y hacer algunos videos, y bueno, estamos trabajando, pues, ¿no? Excelente, me parece muy buena noticia que están trabajando actualmente, ¿no? Muy consecutivamente en la producción de su música, y me llama mucho la atención de que han estado trabajando en distancia. Como sabemos, su guitarrista es de Argentina, tú, Eduardo, que eres el baterista, estás acá en Venezuela, y su bajista y su vocalista están en México. Así que, como tú lo dices, tuvieron la oportunidad de presentarse en Colombia y aceptaron para poder conocerse. Bueno, gracias a la tecnología podemos contarnos de esa manera, podemos trabajar de esa forma a la distancia, realizando todas las grabaciones y luego la mezcla, remasterización de toda esa producción musical. Y de verdad, gracias a la tecnología podemos contar con eso, y es una gran noticia, ¿no? Continuar trabajando de esa forma, y por supuesto ustedes con cada una de sus influencias musicales, que también lo pasan a través de su música, ¿no? ¿Cuáles han sido las influencias de la banda que ustedes lo han inspirado a crear su música? Bueno, fíjate, la influencia de Cronos, o sea, han sido variadas, ¿no? O sea, desde un principio, claro, han pasado muchos años, ¿no? Desde un principio hacíamos, era heavy metal, ¿no? Y estábamos, era lo que nos gustaba y lo que estábamos haciendo en ese momento. Después que tuvimos la pausa, que la banda se disolvió, ¿verdad? Y bueno, estuvimos alrededor de unos 6 años aproximadamente que no pudimos hacer nada, ¿no? Y bueno, pero estaba ahí, estaba dormido, ¿no? El Dios del tiempo estaba dormido. Sabíamos que en cualquier momento íbamos a hacer algo, ¿no? Y así fue, nos reunimos Facundo y yo una tarde y decidimos, bueno, vamos a hacer un disco, vamos a buscar gente, vamos a buscar músicos. Ahí se nos unió Leo Rangel en el bajo, que es bajista de Stratos actualmente, que siempre ha sido también, ¿no? Y Gustavo Rolo en la voz, ¿no? Y grabamos un disco que tiene otra influencia musical, que era más lo que estaba en ese momento sonando mucho, ¿no? Que era, okay, un poco más pesado, o sea, una onda más a las bandas como Pantera, o sea, Metallica, etcétera, ¿no? Que el sonido un poquito más, mucho más pesado, y bueno, y con un tipo de voz diferente, pero bueno, más o menos la esencia era más o menos lo mismo, ¿no? Y bueno, después de esto, que estuvimos alrededor de unos 3 años tocando juntos y girando, justo íbamos a empezar a componer, que teníamos varias canciones, pero nunca las llegamos a grabar, solamente una, que After All, que fue como un single, ¿no? Y que está ahorita incluida, se volvió a grabar, se grabó de nuevo, que está incluida en el último disco, ¿no? Y después que viene, o sea, viene esta nueva reunión ahora, después de 8 años más, que el Dios del Tiempo durmió, llegamos a una mezcla de lo que hacíamos en un principio, que era el heavy y estas guitarras fuertes y algunas voces fuertes también, y manteniendo las melodías de heavy metal. Y realmente yo creo que es el momento de madurez de Cronos como más sólido, ¿no? Y para lo que viene ahora, ¿no? Muy bien, me parece excelente, como le dije, cada uno de sus integrantes con diferentes tipos de influencias en el cual plasman en su música. Cuéntanos un poco más, Eduardo, ¿cuántas producciones discográficas, demos o singles musicales tiene hasta ahora la banda Cronos? La banda cuenta con producciones como tal, cuatro producciones, o sea, tenemos Al fin la victoria, ¿verdad? Tenemos el Cronos Rules, después tenemos el Cronos Antología, ¿verdad? Posterior, bueno, De Vuelta a Ser Nadie, tenemos también ahí el disco en vivo, ¿ok? Streamings en vivo, que fue editado también el año pasado. En recopilatorios, mira, hemos estado en infinidad de recopilatorios. Nombrártelos todos son muchos, ¿no? Pero hemos estado en recopilatorios en Ecuador, en Colombia, en México, ¿verdad? Aquí en Venezuela también, ¿verdad? Y bueno, próximamente ya trabajando para la nueva producción, ¿no? Muy bien, estaremos muy atentos esperando esa nueva producción musical que tienes aquí. Estaremos notificando todo ello, ¿ok? Cuéntanos en cuáles eventos musicales han participado recientemente y dónde podremos verlos y o escucharlos próximamente. Recientemente, desde la última producción, perdón, el último concierto en vivo que hicimos, que fue en Bogotá, o sea, digamos con público, el año pasado estuvimos haciendo varios streaming, los cuales están en YouTube, buscándolos como Cronos Metal Band. Estuvimos en un festival vía streaming en Argentina, estuvimos dos en Colombia, estuvimos en Venezuela Metal Fest, aquí en Venezuela, ¿verdad? Y es lo que se ha hecho porque, bueno, no hemos podido salir a tocar en vivo por todo este asunto que tenemos, ¿no? ¿Dónde nos veremos próximamente? Bueno, cuando se levante todo esto, que sea lo más rápido posible, ¿no? Así que cuídense mucho todos, ¿verdad? Para ver si la humanidad sale ya de este momento tan terrible que nos cayó a todos, ¿no? Sobre todo a nosotros los músicos, ¿no? Pero el futuro está en que se levanten las cosas y, por supuesto, inmediatamente pues empezaremos a hacer conciertos, empezaremos a planificar. Por los momentos estamos componiendo, ¿verdad? Lo que va a ser el nuevo disco, que pronto nos vamos a meter ya más en serio. O sea, hemos estado haciendo algunas cosas, letras, algunos riffs de guitarra, algunos ritmos, X, ¿no? Pero ya al momento, ya pronto, estamos ya para empezar a trabajar duro para octubre, más o menos, posiblemente. Y yo creo que para mediados del año que viene ya deberíamos de tener el nuevo disco, ¿no? Me parece excelente, ¿no? Como estabas hablando de los planes a futuro, estamos hablando un poco de lo que es eso, los planes a futuro que tienes para la banda, porque realmente, como contaste, los digamos, eventos que han podido realizar durante este tiempo vía streaming ha sido a través de la web, de esa manera, porque ha sido la forma en que se puede dar a conocer en este momento por toda la situación que está pasando la humanidad. Y eso también ha dado oportunidad de que las personas, los músicos que están en casa, bueno, se pongan un poco más creativos a producir y a crear nuevos temas de esa forma. Así que, para hablar un poco más sobre el futuro, Eduardo, cuéntanos cuáles son los planes a futuros que tienen en Cronos, cuál es ese nuevo material que están produciendo actualmente. Planes a futuro, como te estoy diciendo, sí, ya meternos a hacer la nueva producción. Próximamente vamos a lanzar una versión que hicimos de una banda famosísima, Barón Rojo, ¿ok? Eso va a salir pronto, ya se enterarán, estén pendientes por @ Cronos Metal Band, okay, las redes sociales. Vamos a lanzar va a ser un video lírico con algunas imágenes de nosotros, para este pequeño homenaje que le hacemos a Barón Rojo. Ya se enterarán cuál es el tema. y bueno, por otra parte, queremos hacer los videolíricos de las canciones del disco para estar en el canal de YouTube. Eso es una cuestión que nos vamos a montar pronto a hacerlo, ¿verdad? Para poder tener en el canal de YouTube todas las canciones del disco montadas, ¿no? Aparte de los streaming y los videos oficiales y todo lo que está allí, ¿no? Y eso es lo que viene, pues mucho trabajo. Bueno, ya sabemos y estaremos muy pendientes. Como les dije, a través de su canal en YouTube los pueden encontrar como Cronos Metal Band, y a través de ese canal ellos están realizando consecutivamente cada vez sus presentaciones vía streaming, porque toda esta situación del mundo, esta situación pandémica, nos ha obligado, ¿no?, a ponernos creativos y a realizar las presentaciones musicales a través de esa forma. Y para continuar con un poco más de todas estas preguntas, Eduardo, sería como obvio preguntar al por qué el nombre de la banda, ¿no? Cronos, el dios del tiempo. Pero cuéntanos, ¿qué los motivó a ustedes a usar ese nombre? Mira, eso es siempre como el... ¿Qué nombre le pones a una banda? Parece sencillo, a veces es sencillo, pero a veces es muy complicado. A nosotros nos costó bastante, ¿no? Leíamos mucho, no sé, buscábamos... Pasamos por infinidad de nombres, ¿ok? Y un día Facundo dice, mira, coño, ¿sabes que estaba leyendo unas cosas de mitología griega y tal? Y entonces yo recuerdo que tenía un libro, ¿no? Y él comentó, oye, Cronos es como un nombre chévere y tal, ¿no? Pero entonces decía, oye, sí, vale, además el dios del tiempo, y nos parecía como... bueno, la música es tiempo, ¿no? O sea, la música es el único arte que te ubica siempre en un momento determinado. O sea, una canción que tú oyes un día X y pasan los años y vuelves a oír esa canción, te vas a recordar el momento cuando la escuchaste por primera vez y va. O sea, nos parece que, o sea, es como cronológico, ¿no? Y por eso y además el tiempo de la música, ¿no? Nos pareció sumamente interesante y bueno, todos lo decidimos, leímos un poco sobre eso. Y bueno, de ahí viene. De ahí salió, o sea, fue decisión unánime entre Gabriel, Facundo y yo. Dijo, listo, ese es el nombre, no busquemos más. Y así quedó. Interesante, ¿no? Bastante creativo. Realmente, ¿no? La música es tiempo y le quedó como anillo al dedo el nombre a la banda. Para ir culminando, Eduardo, ¿quisieras enviarle un mensaje especial a quienes nos escuchan en este momento en el programa? A nuestro público de Morón, de Puerto Cabello, Valencia, a quienes nos sintoniza también a través de Seven Rock Radio en España, en Estados Unidos, y también a quienes les sintonizan a ustedes, a todos sus fans, seguidores en Argentina, en México, de sus integrantes, Cronos, y por supuesto también quienes los escucharán cada día a través de la plataforma de Cerebrox exprimido en el podcast y su circuito radial. Quisieras enviarle un mensaje a cada uno de ellos y por supuesto lo que es, ¿cuál es el mensaje de Cronos para todos ellos? Bueno, Ana, ha sido un placer, gracias de verdad por la invitación. Estén atentos, ya saben, Cronos Metal Band en las redes sociales y ahí estaremos siempre colocando información en lo que estemos trabajando. Y bueno, esperemos pronto ir a tocar a Puerto Cabello o a Valencia, o sea, ojalá que podamos empezar a girar y bueno, que se materialice realmente lo que uno quiere, ¿no? Que es tocar para un público, ¿no? A eso nos debemos y trabajamos para eso. Y el mensaje de Cronos siempre es algo, con nuestras letras y la música siempre deja un mensaje en cada cosa que se dice, ¿no? Y esa es nuestra meta, pues, ¿no? Entonces, bueno, gran saludo para todos, para los que escuchan a través en Estados Unidos, Seven Rock Radio, ¿verdad? En Argentina, la gente de México, España y toda Latinoamérica, un gran saludo. Y bueno, esperemos hablar pronto y que sean con noticias buenas y nuevas para todos. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí. De verdad que fue un gusto, un placer tenerte en el espacio acá en Huellas del Rock para compartir y conocer un poco más de lo que es su banda, su trayectoria musical, Cronos. De parte de la banda, un gran abrazo, de nuevo gracias. Y bueno, rock and roll, rock on. Estén todos atentos siempre. La movida sigue para adelante, claro que sí. Y el Dios de tiempo ha regresado y se quedará. Fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Eduardo. Fue un placer, como te dije, tenerte aquí. Te deseamos muchísimo éxito en tu carrera, la banda también en general, acá en Huellas del Rock. Es su casa, son bienvenidos para cuando ustedes quieran regresar nuevamente, ¿ok? Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Ana. Gracias por la oportunidad. Una vez más, de parte de la banda, un saludo para todos de nuevo. Y bueno, esperemos estar pronto de nuevo por acá, por el programa. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, para finalizar acá en la entrevista del día de hoy, acabamos de conversar con Eduardo Sáez, baterista de Cronos. Vamos a escuchar a continuación uno de sus temas promocionales, así que será presentado por Eduardo Sáez y espero que lo disfruten. Y bueno, acá los dejo para que escuchen De Vuelta a Ser Nadie, de nuestra última producción, After All, Cronos.

De verdad, espero que hayan disfrutado cada momento musical que aquí hemos creado y compartido para ustedes. Es cada una de estas producciones musicales que realizamos con muchísimos cariños para ustedes. Cada una de esas canciones que aquí colocamos también, muchas ocasiones, son temas que ustedes solicitan a través de la mensajería de texto y el WhatsApp, y aquí vamos realizando nuestro playlist. Recuerda que tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Recuerda que puedes sintonizar nuestra programación los sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su web la www.lavozdemoron935fm.com.be. Los domingos a las 10 de la noche a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello y en su web la www.la967fm.net. Los martes a las 20 horas, Venezuela, a través de Seven Rock Radio en su web, la www.7rockradio.com. Y durante el resto de la semana nos puedes localizar como podcast en la web www.cerebrosexprimidos.com. Así que ya sabes cada uno de los horarios de nuestra programación en Huellas del Rock y no tienes excusa para disfrutar de 2 horas de rock and roll hecho en casa, acá 100% venezolano, ¿ok? Saludos para todas las personas que nos sintonizan y recuerden también que nos puedes encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, escribiendo el nombre del programa Huellas del Rock. También me puedes encontrar en mis redes personales como Ana Karina Escalona, Escalona solamente con la letra S. Ya estaremos conectados durante toda la semana para compartir la mejor música y la mejor programación acá con ustedes. Llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona, quien estuvo en los controles Juan Rivero, y quien habló para ustedes, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Huellas del Rock, a tu estilo. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Lo dejamos con este tema de Metallica, For Whom the Bell Tolls. Chao, chao. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Change into a fly. Huellas del Rock a tu estilo. Thank you. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos.